niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos al programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Mi nombre es Rosa María Rodríguez, hoy es domingo 20 de junio y hoy aquí en nuestra cultura es Día del Padre de todo México. Felicidades pues a todos los papás, que nos están oyendo, a todos los papás de integrantes del movimiento aquí en Hermosillo, a todos los que son papás también en el movimiento en todo el territorio, a los papás de los papás, bueno, a todos los que conocemos, porque hay gente muy valiosa que gracias a ellos estamos aquí dando la batalla. Durante este programa de Y Sin Embargo Se Mueve, pues les tenemos el día de hoy muchas actividades diseñadas, entre ellas, y de una vez les digo, para que nos empiecen a llamar, por ser Día del Papá, vamos a regalar para todos los compañeros que nos llamen, vamos a hacer una lista de rifa, y traemos tres pings de Andrés Manuel López Obrador, para que se queden con él hoy por ser Día del Papá, y más adelante les voy a decir de unos regalitos que nos trajeron por acá también muy, muy valiosos. Y también tenemos, para que nos llamen mujeres también, ¿cómo no? Unos aretitos. Sí, buenos días al auditorio. Mi nombre es Gabriela Enríquez. Uno de nuestros invitados, que aquí en cabina, el ambientalista, biólogo, Jorge Vargas, nos trajo unos libros muy interesantes, se ven así muy, con mucha información y aparte muy bonitos, con mucha, muy buena ilustración. Uno de ellos se llama Red de Reservas Marinas del Golfo de California, una compilación de los esfuerzos de conservación. Esto es una creación de Greenpeace. También hay otro que se llama Represas, Ríos y Derechos, y No Más Deuda, por los derechos humanos y por los derechos de la naturaleza. Estos libros vamos a tener aquí, tenemos tres de cada uno. Y en el 2-1590-05 y 2-1590-15 pueden llamar para quienes les interesen. Están pues para adultos, pero también yo creo que para los niños y las niñas sería muy interesante que los vieran, que los conocieran y que los papás y las mamás o las personas adultas que los rodeen se los expliquen, ¿no? Donde tengan deudas. Buenos días, Eric. Hola, Eric. Muy buenos días. Pues sí. Háblenos. Está. Ya empezaron a llamar porque los regalitos son muy atractivos el día de hoy. Así es que. Día del padre. Sí, se me fuera que mucha gente no compró regalos, ¿no? Para esta ocasión. Entonces, pues un tipo de este material no está nada mal. Bueno, oye, pues en especial déjame mandar un saludito a Miguel Ángel. Y a mi suegro, porque yo no tengo ya papá, pero mi suegro, el señor Isaac, que también pertenece al movimiento, es una gente muy, muy comprometida. A todos los que nos están escuchando ahorita en sus casitas, en su automóvil, los que les toca trabajar en fin de semana, pues ni modo, también hay que trabajar. Les enviamos un saludo de parte de todos los que integramos el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Así es, Rosy. Bueno, también yo aprovecho para felicitar a mi papá, que no está en la ciudad, pero bueno. Ahí está la felicitación. Y para todos los papás del auditorio, sobre todo, ¿no? Así es. Bueno, Eric, auditorio, hemos concluido una semana con algunas noticias esperadas. Nos referimos a la resolución de la Corte sobre el caso de la guardería ABC, y los funcionarios responsables de esta lamentable tragedia. De igual manera, hemos tenido dos lamentables noticias de la ausencia definitiva en este mundo de dos personajes grandes de las letras. El primero, acaecido el día viernes 18 de junio, don José Saramago, escritor de origen portugués y premio Nobel en el 98, deja de existir en las Islas Canarias. Así nada más como un pequeño homenaje, vamos a recordar que Saramago, ardiente defensor de los oprimidos y muy crítico con el antiguo presidente de Estados Unidos, George Bush, defendió la causa saharaui y sobre todo la Palestina, y llegó a comparar a Ramallah con Auschwitz durante una visita en 2002 a Cisjordania. Nacido el 16 de noviembre de 1922 en Asinaga, centro de Portugal, Saramago publicó en 60 años unos 30 obras, entre ellas novela, poesía, ensayos y piezas de teatro. Que descanse en paz José Saramago, que mucha falta nos va a hacer. Y Rosy, además de esta noticia que pues nos sorprendió a muchos, la pérdida de José Saramago, pues el día de ayer, sábado, pues nos topamos también con la triste noticia de que Carlos Monsiváis pues falleció a los 72 años de edad. Él ya llevaba aproximadamente unos 2 meses internado en un hospital, creo que de la Ciudad de México, con problemas, creo que respiratorios, si no me equivoco, ¿no? Y Carlos Monsiváis nació en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1938. Fue crítico, irónico y un autor que, según el poeta José Emilio Pacheco, es el único escritor que la gente reconoce en la calle. Y bueno, ha sido considerado uno de los grandes cronistas de la vida cotidiana de los mexicanos. También se dedicó a analizar el arte, los personajes populares, escribió pues una multitud increíble de ensayos, todavía hasta, bueno, en el periódico Proceso, en el Universal, en el diario, perdón, en la revista Proceso, en el diario Universal, y aprecio sus colaboraciones. También pues editó libros de fábulas, biografías de personajes históricos, y bueno, esta pérdida pues de Saramago y de Monsiváis también, no olvidemos que también hace un par de días falleció Bolívar Echeverría, también filósofo, profesor emérito del UNAM. Y pues dicen que así como en el rock and roll, ¿no? Pues de tres en tres se van, ¿no? Está operando ERA. Si se van de tres en tres, dije, ay, no me digas que falta uno, pero qué bueno que ya me recordaste que no. Es triste, pero pareciera coincidencia. Fíjate, yo me acuerdo mucho, Eric, de cuando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Monsiváis estuvo en arriba en el templete. Y en la campaña de 2006 no dejó de acompañarnos, todo el tiempo estuvo, de hecho aquí en Hermosillo, en el cierre de la campaña de 2006, él vino a una actividad, a una conferencia, y como venía pues con una universidad muy privada, dijo, no los puedo acompañar formalmente en el cierre de campaña aquí en Hermosillo, pero mi corazón está con ustedes y esperemos que esta vez sí nos permitan ganar. Yo lo tengo muy grabado porque pues ese día llega el Hermosillo y nos habla, nos localiza, y siempre nos acompañó. Creo que nos va a hacer mucha falta. Sí, también habrá que recordar que estuvo presente en el encuentro de Horas de Junio de hace 2 años, si no me equivoco, como invitado pues especial, ¿no?, del encuentro. Y pues una suerte, ¿no?, haber tenido a un intelectual de la talla de Monsiváis, que viviera tantos años, y que tuviera pues un trabajo tan prolífico, pues... Descansa en paz. Sí, todo un rockstar de la literatura. Y Rosy. Pues vamos a estar escuchando durante este programa de Y Sin Embargo Se Mueve algunos audios ligados a estos grandes personajes de la literatura mundial. Así es, Rosy. Bueno, y hoy que es Día del Padre y que sabemos que algunos papás, pues, la han pasado verdaderamente mal este último año. Y bueno, sabemos lo difícil que resulta ser padre un día como hoy, pues para los padres del Movimiento 5 de Junio y los demás, las demás organizaciones pues que fueron creadas a raíz de la tragedia en la guardería ABC, pues vamos a platicar el día de hoy con Julio César Márquez, que es vocero del Movimiento 5 de Junio y papá de Julio César Márquez Báez, alias Yeye, bueno, que también falleció en esa guardería. Pues vamos a entrevistarlo el día de hoy para que nos cuente algunas novedades y... Ajá, bueno, Estefanía y Brian. Son hijos de Julio César. Bueno, ellos tuvieron una rueda de prensa ayer, ahí en la Plaza Milena Sobeldía, y bueno, queremos saber qué posición fija el Movimiento 5 de Junio, y vamos a entrevistar a Julio César al respecto. También nos acompaña aquí ya en cabina, vamos a entrar al ratito a platicar con él, llegó muy temprano para traer los regalitos, nuestro buen amigo Jorge Vargas, él es biólogo. En esta ocasión nos viene a hablar acerca de una propuesta de ley del cambio climático que Alberto Cárdenas, ustedes han de recordar de este personaje, y algunos senadores panistas enviaron al Congreso de la Unión. Así es, Rosy, y también el día de ayer se llevó a cabo el Foro Anual de Mineros y tuvo sede en Cananea, parece, para conocer los pormenores de este evento. Vamos a hacer contacto con Manny Armenta, él es subdirector del Distrito 12 de la United Steelworkers, que es el sindicato de trabajadores de la industria del acero, y él fue, bueno, portador de una nueva manera de organizarse. Ellos, junto, solidarios siempre con la causa de los trabajadores mineros de Cananea, pues se solidarizaron y asistieron a este evento que tuvo pues una asistencia bastante nutrida, y con ese motivo nos vamos a enlazar con él para que nos platique pues qué sucedió, qué determinaciones se adoptaron. Y sobre todo que los medios de comunicación pues hicieron caso omiso de este evento, y como siempre, ¿no? Mutis total. Pero pues muy buenos para informar sobre Grupo México, ¿no? Así es. Y sobre este mismo tema, los trabajadores de la mina de Cananea, cuyo dueño es la familia Larrea a través de Grupo México, y cómo va la situación legal de las demandas de los trabajadores, más adelante vamos a conversar con el licenciado Luis Chávez, quien forma parte del equipo jurídico que lleva la demanda de los mineros de Cananea contra Grupo México. Pues un programa bastante bastante interesante, pero ¿qué tal si les parece que ya entramos de lleno al programa? Vamos a escuchar... Déjame pasar unos saluditos, está llamando mucha gente, qué bueno, llámenos, nos da mucho gusto. En especial dice Alma, que manda felicitar a todos los papás del movimiento, a César Lucero, al papá de César Lucero, lo conocí, es un profesor muy activo en el movimiento, a Rafael Rivera, a don Miguel Lucero, felicidades a todos los papás del movimiento de parte de Alma. Y bueno, los invitamos a que también manden sus saludos, felicitaciones a todos los papás y a los que no somos papás también, ¿por qué no? Y bueno... vámonos al corte de la identificación y regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5. Gracias por escucharnos a quienes nos sintonizan en el 95.5 de FM acá en Hermosillo, Sonora, y a quienes nos escuchan por www.radiobemba.org a través de internet o en nuestro portal www.ysinembargosemueve.net. Les recordamos que este programa está hecho por ciudadanas y ciudadanos que pertenecemos al Movimiento Nacional de Defensa de la Economía Popular. Somos, al igual que usted, un grupo de ciudadanos que no nos gusta cómo está nuestro país y nos estamos organizando para mejorar el rumbo de este nuestro querido México. También estamos disponibles en Facebook. Pueden buscarnos escribiendo y sin embargo se mueve Radio Bemba. Ahí pues también de vez en cuando lo actualizamos y pues ponemos algunas noticias y nuestros programas que están muy atrasados. es mi culpa. Pero bueno, también le recordamos a nuestro auditorio que, bueno, y sin embargo se mueve, forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana, y las opiniones y comentarios que se externan durante este espacio son responsabilidad exclusiva de nosotros. Y bien, Rosy. Mira, en un homenaje póstumo por acá a Monsi Valls, vamos a escuchar María Coraje. Desamparada criatura, quien te llama, quien derriba la noche con un grito y la tira a tus pies como un telón caído, para que no te quedes allí, del otro lado, donde tan solo alcanzas con tus manos de ciega a descifrarme en medio de un muro de fantasmas hechos de arcilla ciega. Madre, tampoco yo te veo, porque ahora te cubren las sombras congeladas el menor tiempo y la mayor distancia, y yo no sé buscarte, acaso porque no supe aprender a perderte. Pero aquí estoy, sobre mi pedestal partido por el rayo, vuelta a estatua de arena, puñado de cenizas para que tú me inscribas la señal, los signos con que habremos de volver a entendernos. Aquí estoy, con los pies enredados por las raíces de mi sangre en duelo, sin poder avanzar. Búscame entonces tú, en medio de este bosque alucinado, donde cada crujido es tu lamento, donde cada aleteo es un reclamo de exilio que no entiendo, donde cada cristal de nieve es un fragmento de tu eternidad, y cada resplandor, la lámpara que enciendes para que no me pierda entre las galerías de este mundo. Bien, el gran Carlos Monsiváis, una pérdida, lo vamos a extrañar. Y alguien estaba diciendo que pues se nos van los intelectuales de izquierda, ¿no? Y pues a lo mejor no sean los de la derecha porque no hay. Es que no tienen, jóvenes, pues, ¿no? Eric, no se responde sola la ¿no? Krauss está muy, de aquel está muy lado joven todavía. No hay el Krauss, exactamente, el Krauss todavía está joven, pero pues ni modo, ¿no? Nadie se escapa de morirse, eso si nadie se escapa. Bueno, comuníquense 215-9005 y 215-9015, manden sus saludos, comentarios, sugerencias, felicitaciones a los padres que celebran su día hoy. Y también, bueno, le recordamos que en la dirección donde nos pueden escuchar en vivo a través de internet, pues es www.radiobemba.org. Rosy. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida aquí en cabina ya formalmente, aunque ya se la dimos de ratito, a nuestro buen amigo, el biólogo José Vargas, que viene con mucha tos, pero aquí está, qué bueno. Ya tengo un rato con una gripa que no me he podido quitar de encima. Felicidades, sí, porque él también es papá, pues, y ya deja de fumar, bueno. Sí, afortunadamente no fumo. Buenos días a todos. A todo el auditorio de Y Sin Embargo Se Mueve. Y bueno, acá andamos con una tos que no me he podido quitar desde hace como un mes. Por aquellos que nos escuchan en la revuelta y están como medio acostumbrados a mi tos, ya está formando parte ya de mí. Oye, Jorge, pues vienes a platicarnos sobre esta, pues es una iniciativa de ley. Así de es. Cambio climático. Sí, ¿se puede atacar el cambio climático a través de una ley? Sí. Y sí, además lo necesitamos, no es una iniciativa que sí necesitamos, es algo que se tiene que hacer, que es urgente además que se haga. Sin embargo, pues a la mayoría de los que conocemos a Alberto Cárdenas nos causa bastante ruido que sea precisamente él el que está presentando esta iniciativa, ¿no? La iniciativa sale en marzo, aún no entra a comisiones. A comisiones, se entra ahora en esta nueva reuniones que van a tener. Sin embargo, por ahí Alberto Cárdenas ya anda haciendo el lobby con la sociedad civil, dice él, para ver qué cambios necesita la ley, para darle una legitimidad que no tiene, ¿no? Y en sí, ¿qué elementos está incorporando en esta ley? Bueno, Si hacemos como un recorrido histórico de Alberto Cárdenas, no solamente como con su trabajo en Semarnat como gobernador de Jalisco, etcétera, etcétera, sino en este asunto de meter iniciativas de ley que ya tiene algunas incluso aprobadas, pues sus iniciativas siempre han ido a favorecer a las corporaciones y a los ricos y hacer este tipo de cosas. Todos recordamos la ley Monsanto, que es la ley de bioseguridad. Fue una iniciativa de él, él la promovió y conseguimos tener esta ley sobre transgénicos, que es bastante mala y que fomenta mucho, o apoya más bien a las empresas productoras de transgénicos, dejando debilitados a la, a los agricultores, ¿no? También él hace unos cambios en la ley de manglares. En su paso por Semarnat, él hace todo para que pase una ley en la que también debilita mucho el asunto de la protección a los manglares, ¿no? Esta ley va por el mismo rumbo. Es una ley que tiene... Va por el cambio climático. Así es. Va por, el asunto con el cambio climático, desafortunadamente, así como se volvió de pronto un asunto de moda, que todo lo escuchamos por todas partes, también se volvió en un muy, muy buen negocio. El mercado de carbono y los mecanismos de desarrollo limpio y el cap and trade y todo este asunto le dieron mucho poder económico al cambio climático. La ley que presenta Cárdenas va por ese rumbo, ¿no? Va a fomentar el asunto del negocio del carbono desde la, desde lo local, es decir, saliendo de todo el aspecto global. Él habla de un negocio de carbono a nivel nacional y que se puedan hacer, promoviendo mucho el asunto de que los ricos mexicanos también puedan comenzar a entrarle a los dineros verdes, a los dineros del cambio climático desde México, sin necesidad de tener que irse a la, a los mecanismos de desarrollo limpio fomentados por la ONU, ¿no? Jorge, esto que mencionas del carbono básicamente es, los privados le pagan al gobierno una cantidad de dinero por contaminar. Así es, básicamente es eso. En este momento se maneja a nivel más global y se supone que las corporaciones le pagan a un gobierno de los del sur global, para que cambien sus emisiones, para que dejen de contaminar, para ellos seguir contaminando lo mismo. Que en teoría suena bien, o sea, es decir, sí. en una visión de libre mercado, es una forma, se dice, que es una forma eficiente de regular, de que la propia industria se regule su propia contaminación. Así es, pero no sucede así. No ha funcionado así porque lo que están haciendo es que las empresas más grandes, las empresas más ricas, las que más contaminan, siguen contaminando de la misma forma y lo que se está capturando de carbono no es... significativo, vamos, en el asunto de las emisiones. Que se compran y se venden los permisos, ¿no? Entre corporaciones, ¿no? También esto es en teoría porque desafortunadamente hasta este momento ninguno se ha vendido, todos los han regalado la ONU, entonces tampoco ha dejado dinero el asunto de vender los monos de carbono, han sido como de palabra y ahí me pagas después. entonces, pues, por ahí van, ¿no? Pero bueno, regresando al asunto de la ley, ¿no? Otra de los aspectos que maneja esta ley es el asunto de mitigación sobre la adaptación. Y esto es importante mencionarlo porque la mitigación es un asunto global. Es decir, las reducciones de gases de efecto invernadero se sienten a nivel global, lo que tú reduces. Sin embargo, las adaptaciones esas sí son locales. ¿Cómo nos adaptamos en Sonora a estos cambios de temperatura que estamos teniendo? ¿Cómo se adapta Tabasco a que se va a estar inundando todo? Con más frecuencia. Con mucha más frecuencia. Entonces, esto sí es a nivel local y sin embargo la ley es muy débil en ese sentido. A ellos les importa más el asunto de mitigación, otra vez porque la mitigación, los proyectos de mitigación son los que dejan dinero. Son los que están relacionados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Otro de los asuntos de esta ley es que no tiene un enfoque ecosistémico, es decir, que no parte desde la reducción de gases de efecto invernadero desde los ecosistemas, que ellos son los encargados, a fin de cuentas, de reducir y de capturar carbono. Entonces, esto lo deja como por fuera, ¿no? Nunca hablan acerca de la biodiversidad, no se habla de los ecosistemas y, bueno, nosotros nos podemos dar cuenta con el problema del agua en Sonora que a mayor destrucción de ecosistemas es menos la recarga acuífera, ¿no? Hablando en relación de un problema, de una crisis de agua que está muy relacionada con el cambio climático, ¿no? Bueno, otra de los asuntos es que no va a haber una Secretaría de Cambio Climático. Se va menos a hacer... mal, ¿no? No, en realidad pareciera que es mejor, ¿no? Pero lo que se va a formar es una coordinación de las demás secretarías. Esto hace que la discusión se dé entre el secretario de Semarnat y el secretario de Zagarpa y el secretario de Economía, gente que no se va a poner de acuerdo nunca. No, y que va a ser un puente ovejuna, ¿no? Así es, entonces la secretaría por ahí nos podría decir que habría más oportunidad de que la ley funcionara, ¿no? Sin embargo, no lo va a haber, sería importante que lo hubiera, sería importante que se trabajara una Secretaría de Cambio Climático. En términos teóricos, las secretarías deben de funcionar bien. Una coordinación de secretarías es mucho más difícil que funcione. Y otro que a mí, además por mi misma formación, me preocupa mucho es que no se habla ni de las costas ni de los océanos. Porque como las costas y los océanos no tienen un dueño específico, como las tierras que tienen o los ejidos o las ciudades, etcétera, etcétera, en términos de costas y océanos no se puede sacar ganancia económica. Sin embargo, la captura de gases de carbono, sobre todo, se da mucho más en los océanos. Ese es su trabajo, ha sido el trabajo desde que la Tierra se formó, capturar CO2 para convertirlo en oxígeno y para que se pueda existir la vida como la conocemos. El 60% del oxígeno que respiramos viene de los océanos. Oye, sí tienen dueño las costas. Yo cuando me quiero ir a meter aquí a Guaymas, allá de San Carlos, sí, bueno, dicen que tienen dueño ahí. Se tiene dueño la parte de la playa, ¿no? Pero en sí ya el mar, ese ya todavía no les pertenece a nadie. Afortunadamente, ¿no? Le recordamos al auditorio que estamos platicando con el biólogo Jorge Vargas acerca de la Ley General de Cambio Climático. Y bueno, ¿alguna otra consideración que tenga sobre esta ley? Otro de los aspectos que no toca la ley y que la deja también en un asunto meramente ambiental, que se queda como en una problemática ambiental, y hay que tener muy claro un aspecto del cambio climático, que es un problema más socioeconómico que ambiental. O sea, es un problema que afecta más a los pobres que a los ricos, la problemática se ve más, y lo estamos viviendo con el asunto de la migración forzada, que le llaman en Europa, como a la fecha desde África han tenido que migrar más de 20 millones de personas al año por culpa del cambio climático. Entonces, esta nueva ley no está vinculando los procesos de adaptación con procesos de combate a la pobreza, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que mucha gente está migrando por culpa del clima. Y esta ley se queda otra vez en un asunto meramente ambiental dentro de los movimientos de lucha contra el cambio climático. Hace mucho que se dio el salto. El problema no es solamente ambiental, es un problema socioeconómico y como tal se tiene que tratar. Porque a fin de cuentas, este tipo de cambios, por ahí Bush y su gente tienen razón, se dan, son procesos que se vienen dando en la Tierra de manera natural. Nosotros lo estamos acelerando y además la especie humana como tal ya tenemos mecanismos diferentes y preocupaciones diferentes y somos los más afectados por el cambio climático. En términos de esto, pues del término socioeconómico del problema de cambio climático. Y la ley no lo trata, ¿no? Bueno, y ante una iniciativa con esa tendencia ya y esas limitaciones, Tadeo, ¿qué podríamos hacer nosotros los ciudadanos? Mira, yo creo que a fin de cuentas la ley es una apertura. Un día lo estuvimos comentando que, a diferencia de lo que pasa en otros lugares, aquí al menos, bueno, es raro decirlo, pero aquí la derecha sí se está preocupando por este asunto del cambio climático. En el asunto de la izquierda, salvo Ebrard, todos los demás están completamente olvidando todo el aspecto del cambio climático. Y bueno, la ley nos da a nosotros, nos da herramientas como para decir, sí necesitamos una ley de cambio climático, pero no necesitamos la ley que está promoviendo Cárdenas. Entonces, hay que empezar a hacer presión para que sí exista esta ley con las necesidades que nosotros tenemos. Es decir, que tenga un enfoque ecosistémico, que tenga, que promueva más el asunto de la adaptación sobre la mitigación, que se forme la secretaría y bueno, y que se den, que se quite este asunto del fondo verde, que se maneje de otra forma todo el asunto del mecanismo de los bonos de carbono y que se saque todo el asunto de deuda y todo el aspecto económico del cambio climático. Se debe de buscar una ley que beneficie luchas contra la pobreza, de defensa de los ecosistemas y bueno, a fin de cuentas esta propuesta de Cárdenas nos da la pauta para comenzar a buscar una ley. ¿Habrá forma de que ustedes puedan incidir en el mejoramiento de esta ley? Estás mencionando que está llevando a cabo foros de consulta o... Sí, se va a llevar uno a cabo en Nayarit en estos días y se lleva luego otro en Guadalajara, donde va a estar participando Cárdenas por ahí. Nayarit ahorita está vetado, bueno, sí, hay que ir a Nayarit. Sí, Alberto Cárdenas. Y en clases hay, ¿no? Y por ahí, clases hay, va a haber foros. Por ahí le dicen el dos neuronas, y ustedes ya sabrán por qué. Pero sin embargo, foros, dos neuronas son mejores que una. Dos neuronas son mejores que una. Oye, pero él es especialista en jabones, ¿qué no? Él es especialista en jabones, sí. Entonces sabe cómo limpiar, pues. Sí. Cárdenas es todo un personaje. Dicen por ahí que lo pusieron a él a promover la ley porque tiene una relación con las organizaciones de la sociedad civil. No tiene una buena relación con las organizaciones, pero tiene una relación, ¿no? Tiene una relación, que además esta ley entra dentro del marco de todas las acciones que México quiere hacer para la próxima reunión de la ONU sobre cambio climático, que va a ser en Cancún, que es en noviembre, diciembre, y que bueno, México está intentando mostrar que son punta de lanza en el aspecto de cambio climático, que están muy preocupados por el tema, y bueno, eso también nos da pauta a nosotros de que tienen que sacar una ley para antes de noviembre. Entonces eso nos ayuda a poder presionar y decirles sí, pero la ley que va es esta, y presentar otra iniciativa, ¿no? Buscar en el Senado, buscar en el Congreso senadores, diputados que sean sensibles ante el problema y hacer alianzas para que podamos incidir en una mejor ley sobre cambio climático, ¿no? Oye, ¿y ahorita no hay algunas iniciativas ciudadanas ya avanzando en esto? Hay algunas organizaciones que ya están trabajando algunas organizaciones en Colima, están trabajando algunas en el DF, que además el caso del DF como estado, como gobierno, es significativo con respecto a lo que están haciendo con el cambio climático. Ebrard ha dicho Cancún y la reunión de la ONU no es tan importante, ahí no se resuelve nada. Y también en el noviembre va a ser su propia cumbre sobre foro climático, donde se juntan los alcaldes de distintas ciudades para hablar sobre el problema de cambio climático, que algunos pensamos que va por ahí, ¿no? O sea, algunos pensamos que... Soluciones locales. Las soluciones tienen que ser locales porque la adaptación es local. Es un problema global, pero la solución tiene que ser local. Entonces la búsqueda de estas salidas al problema del cambio climático lo tenemos que hacer de manera local, mientras los gobiernos municipales no se estén preocupando por buscar una ley municipal al cambio climático, pues todo lo global simplemente va a seguir sirviendo para el negocio, ¿no? Igual hacia el Estado, si el Estado no lo busca, pues vamos a estar también en lo mismo, ¿no? En México tenemos un gobierno estatal que está más preocupado por seguir atacando a los ecosistemas, como el caso del Sonora, sí, que va a ayudar mucho a aumentar el cambio climático en vez de frenarlo. Y bueno, se ve que no estamos haciendo nada en ese sentido, ¿no? Entonces una ley nacional no ayuda mucho si a nivel local, a nivel estatal, no se trabaja y no se confronta el problema de cambio climático. Pues un problema que a todos nos compete y que en las soluciones todos deberíamos estarnos involucrando, ¿no es así, Eric? Así es, Rosy. Pues, ¿algo más, Jorge? Bueno, no, agradecerles que me hayan invitado. Seguimos aquí. Bueno, recuerden, el problema para Sonora viene duro. para el 2012, para el 2015, dice el panel intergubernamental de cambio climático, vamos a tener un 60% de la zona desertificada, y para el 2020 vamos a tener un 30% menos de agua. Señor Padrés, por ahí revise un poquito más los datos que hay, porque el cambio climático viene duro para Sonora y sus planes hidráulicos no van a servir para mucho, sino para aumentar y llevar este problema de cambio climático a niveles más pronto de lo previsto por el panel intergubernamental de cambio climático, que tenemos que recordar son los científicos que más trabajan el tema, son premios Nobel por su trabajo y que además son los que mejores proyecciones tienen. Por ahí algunos dicen que son políticamente muy correctos, que tendrían que ser muchísimo más alarmistas, pero bueno, con la información que ellos dan ya no sirve para alarmarnos lo suficiente. Y bueno, gracias. Y recordar la Revuelta Verde. La Revuelta Verde todos los jueves de 6 a 7 por comercial. Aquí también en Radio Bemba. Y bueno, llamen para llevarse estos documentos. El de Ríos, Represas, Ríos y Derechos, es uno que sacó el International Rivers, que además va a servir para que se den cuenta que las presas no son la solución, ahora que nosotros tenemos por ahí proyectadas como unas 5. En el sur, ¿verdad? En el sur y 2 en el río Sonora. Y nos vemos. Sí. Muchas gracias, Jorge Vargas, biólogo, sobre la ley de cambio climático. Y concluimos este pedacito de reflexión sobre el cambio climático. Nos llamó María del Carmen Kisi, nos dice que ya llegó la película Océano, ya está en las salas de aquí de Hermosillo, ahí por cerquitita de la tienda de los búhos. Inclusive está muy económico, 29 pesos la entrada. Vaya, porque dice que es un film muy recomendable. Es un documental, ¿verdad? Y que poca gente está yendo a ver. Sí, poca propaganda tiene, ¿no? Entonces, si tiene chance, láncese al cine a ver Océano. ¿Nos lo recomienda? Pues, no es posible que vayan, pues aquí no, todos los fines de semana y pues no vean un documental. No lo también recomendó relacionado. Carmelita Kisi, así es que hágale caso. Bueno, nos vamos a la identificación. También. Hacemos un audio, ¿verdad? También, y un saludo de Isa, que se comunicó para decirnos que está escuchando el programa. Un saludo, Isa. Y vamos al audio de Saramago. Ha muerto el referente de las letras portuguesas. José Saramago ha fallecido en su casa de Lanzarote, en las Islas Canarias, poco después de la 1:00 p.m, hora local, a los 87 años. Padecía de una leucemia crónica. Esta mañana se había levantado, desayunado y charlado con su esposa y traductora, la española Pilar del Río. Más tarde comenzó a sentirse mal. Hijo de campesinos que emigraron a Lisboa en su infancia, publicó su primera novela con 25 años. Sin embargo, la fama le llegó cuando sumaba 60, con Memorial de un Convento. Su obra El Evangelio según Jesucristo levantó ampollas en el Vaticano y fue vetada en Portugal en 1992. Un año después, decidió fijar su residencia en Lanzarote. En 1998 fue reconocido con el Nobel de Literatura. Deja obras como Ensayos sobre la ceguera o Las pequeñas memorias, que recogen sus recuerdos de la infancia. Si yo pudiera revivirlo, suponiendo que si yo pudiera revivirlo, lo reviviría todo. José Saramago deja un trabajo que aunó su labor de escritor con una comprometida denuncia de la injusticia. Comunista en su juventud y crítico con la actual izquierda, decía que no podía cambiar el mundo, pero que sí podía afirmar que era necesario cambiarlo. Y lo hizo, recorriendo todo el globo para incitar a quien lo escuchara a que saliera del rebaño. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bueno. Bueno, pues le recordamos que tenemos muchos regalitos para los papás. Llámenos 215-90-15-215-90-05. Tenemos por acá unos pings para la gente del movimiento, nuestros compañeros, unos pings de Andrés Manuel López Obrador, el pejecito que decimos. Si alguna compañera nos llama, tenemos unos aretitos del Águila Juarista y algo muy, muy valioso también, que son los libros que nos dejó nuestro compañero Tadeo, el de Represa Ríos y Derechos. No más deuda. No más deuda. ¿Cuál otro? Y Red de Reservas Marinas del Golfo de California. Un excelente regalo para los papás que se comuniquen el día de hoy, 215-9005 y 215-9015. Bastantes regalos y para la gente que nos está escuchando el día de hoy. Bien, bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa, ya entramos a la segunda hora. En la primera, pues lo dedicamos a revisar esto del cambio climático y la iniciativa de ley que anda por ahí ya desde una fracción del PAN. Recordaban un homenaje pues a esta gente tan querida por nosotros, Monsiváis, que se nos fue este fin de semana. Por cierto, Eric, que hay una nota muy interesante, dice que la gente pedía que lo llevaran al Zócalo, que se le hiciera un homenaje en el Zócalo, que la gente que él ha acompañado tantas veces al Zócalo, ahora ellos quieren acompañarlo en el Zócalo. Oh, pues, buena idea, ¿no? Ojalá que se haga, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí en el estudio y nos da gusto recibirlo. Fue sorpresa porque estábamos marcando por teléfono. Pero mentalmente lo convocamos. Lo trajimos por el celular. Julio César Márquez, vocero del Movimiento 5 de Junio. Durante la semana pasada se llevaron a cabo las sesiones de deliberación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se discutió el informe, la investigación que llevó a cabo el magistrado Arturo Saldívar sobre, todo el asunto de la guardería ABC. Y bueno, cerca de 20 papás y mamás del movimiento se trasladaron a la Ciudad de México para ver estas sesiones. Ya conocimos la desafortunada resolución de la Corte hace un par de días. Y bueno, por esta razón queremos conversar con Julio César al respecto. Y bueno, Rosy. Sí, pues déjame darle la bienvenida a Julio. Hoy es Día del Padre y sabemos que para algunos papás no es un día fácil. En el caso tuyo, Julio, pues creo que es un día de dualidades porque tienes a tus dos otros hijitos. Y en verdad te agradecemos mucho que en este día tan especial estés acá con nosotros. Pero pues vano nuestra solidaridad como siempre. Y te agradecemos, en verdad te agradecemos, porque yo creo que en estos días mucha gente nos sentimos indignada con lo que vimos, pero bueno, antes que nada, gracias por estar aquí hoy con nosotros. En verdad, desde mi perspectiva, se necesita ser un papá muy valiente para estar hoy aquí, para compartirnos esta información. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, aquí en la cabina y a la gente que nos escucha. Pues agradezco las palabras, Rosy. Yo creo que uno simplemente, pues como padre y ustedes como mamás, pues saben que el amor por un hijo es el sentimiento más grande más profundo que puede uno tener. Entonces, hoy, pues sí, es verdad, es un día que uno siente una carga emocional muy, muy, más grande, más fuerte, porque por un lado tienes la dicha de que te abracen tus hijos, ¿no? Y por otro lado, pues sientes la ausencia. Pero precisamente por eso, por el recuerdo de que no está, es que hay que seguir, ¿no? Y por el amor, por supuesto, de los que tengo aquí. Y pues aquí estamos, hay que seguir adelante, ¿no? Bien. Julio, ¿qué te parece si nos platicas de esta ida a México? ¿Cómo los trataron por allá la gente? ¿Cómo estuvo el ambiente allá dentro de lo que fue ya la revisión esta semana que hizo la Corte de la investigación por el caso de la guardería ABC? Aquí Radio Bemba estuvo transmitiendo parte de los debates. Y la verdad, bueno, yo hubo momentos en que casi por primera vez apago la Bemba, no por lo que era la Bemba, sino por lo que estaba oyendo, ¿no? Mm. Pero platícanos, ¿desde qué llegan allá? ¿Cómo les va? Bueno, fuimos aproximadamente un grupo de 18 personas, ¿no? A la Ciudad de México. y como siempre ha sido a lo largo de este año, ¿no? Desde el momento que llegamos al DF, pues hay gente que nos ha estado acompañando y que esta vez también lo hizo, que desde que llega uno al aeropuerto, ¿no? nos recibieron con el afecto de siempre. Cada vez que vamos al DF, y hay personas que se enteran solidarias a través de los medios o a través de las redes sociales, pues nos ofrecen incluso hospedaje, nos ofrecen lo que esté a su alcance, ¿no? Ofrecer, ¿no? Y pues eso nos hace sentir que vamos al DF, pero que estamos aquí en Hermosillo, ¿no? O sea, estamos como en casa, de verdad, sí. De verdad nos hace... Sí, hay unas camisetas, déjame que te interrumpa tantito, muy, muy bonitas que circulan mucho allá en el DF, que dicen, los niños de Hermosillo también son nuestros niños, justicia, es. Guardería, ABC. Así es. Y mucha gente la trae puesta, yo las he visto. Es increíble cómo lo han adoptado, ¿no? Una ciudad de 20 millones de habitantes, con tantos problemas, con tanta carga diaria, ¿no? De broncas, ¿no? Y tan alejados de nosotros. Y tan alejados geográficamente, ¿no? Pero híjole, yo creo que la tragedia esta fue tan impactante que hasta allá llega la herida, ¿no? La gente nos lo ha hecho sentir desde un principio. Lo que pasó en la corte, pues yo creo que ya todo el mundo la conoce, ¿no? La corte pues dejó en claro, pero más que nunca, lo que es el sistema de justicia mexicano, ¿no? Orientado a los intereses, a las conveniencias. Y pues demostrando que todo es parte de una mafia, todo es parte de un sistema bien podrido, ¿no? Durante una semana antes de lo que fue el debate en la corte, pues se supo de los cabildeos que estuvo haciendo el secretario de Gobernación, incluso Molinar Orcasitas, Daniel Karen, el mismo Eduardo Burst, que estuvieron todos los días yendo a entrevistarse con los ministros y pues sabemos incluso la clase de chantajes que hizo Gobernación, como el amenazar con no dar la concesión de la transmisión del canal exactamente, de ¿no? Porque esto es algo que está autorizado desde marzo y no lo ha liberado, querido liberar a este Gobernación pues precisamente para tenerlo como arma en esto en estos días, ¿no? Así es. Entonces, pues quedó muy mal, la corte no estuvo a la altura de las circunstancias y todo el mundo conoce y ya terminó por darse cuenta, ¿no? Hay una sensación de decepción terrible, ¿no? Por parte de la gente. Creo que tenía una oportunidad histórica la corte, ¿no? Sí, porque la dejó pasar. Había tenido otras oportunidades, pero esta era trascendental porque es un caso que yo creo que no hay ningún mexicano que no sintió que esto es grave. Entonces era una oportunidad histórica tremenda para de alguna manera limpiar un poquito la imagen que ya carga y desafortunadamente pesó más, como dices tú, Julio, el cabildeo. Yo creo que por delante entraban los personajes y por detrás los maletines. Y lo del estarlos, el asunto del canal, dices bien, de estarles deteniendo la autorización del nuevo canal que van a estrenar, ¿no? Así es, pero sí hay que reconocer que el ministro Saldívar, él tuvo esa visión como de la oportunidad histórica que había y hizo un proyecto que estaba muy, muy a la altura del caso exactamente, ¿no? Hablaba de crear un nuevo paradigma, ¿no? Y aquí pues se hablaba de responsabilidades constitucionales abarcaba hasta los secretarios de Estado, ¿no? Uh-huh. Que están hoy el director del IMSS y pues trató él de defender su proyecto, pero pues fue demasiado el peso de la cargada, ¿no? Que se vino y pues que lo tuvo que lo retiraron, se lo suspendieron a final de cuentas, ¿no? La inercia. La mayoría de, bueno, su ustedes tenían esperanza en la corte, pero bueno, se enteran de esos cabildeos y se dan esas discusiones, imagino que pues empezó a cambiar un poquito la perspectiva, ¿no? Bueno, mira, nosotros queríamos confiar en alguien aquí en México. No podíamos decir que íbamos a ir a instancias internacionales sin sentir que hubiéramos agotado aquí en México las opciones, claro, sí, lo que hay, ¿no? Lo que ofrece el aparato de justicia. Pero realmente siempre estuvimos conscientes de que podía ser cualquier resultado, conociendo pues que en la corte hay ideologías, hay corrientes, hay conveniencias, hay intereses. Pues era, por supuesto, para nosotros lo que es emocionalmente hubiera sido, pensábamos nosotros que podía haber sensibilidad, pero pues uh-huh. aquí no se maneja la sensibilidad, se manejan todos los otros conceptos que te acabo de decir. Uh-huh. Y con el equipo jurídico, con el licenciado Lorenzo Ramos, habíamos analizado todos los posibles escenarios, uh-huh. y este era uno de ellos, pues que se nos impartiera, que hubiera resoluciones, pues digamos de alguna forma campechaneadas, ¿no? Uh-huh. Para acá, según ellos, algo bueno, y para allá pues más, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas no quedaron bien con nadie, los ministros. Teníamos conciencia que podía ocurrir esto, uh-huh. que pasó. Para esto, pues desde antes habíamos, como parte de la estrategia, iniciado los pasos, se podría decir, uh-huh. para irnos a instancias internacionales, ¿no? Ya lo tenían previsto. Sí, así finalmente. Es. Esto era, ir a la corte era como dar un paso, era una herramienta a la corte para irnos uh-huh. a esa instancia. Julio, bueno, le recordamos al auditorio, estamos platicando con Julio César Márquez, vocero del Movimiento 5 de Junio. Ayer sábado se convocó una rueda de prensa para los medios, bueno, y para la gente, para la comunidad de hermosillense. ¿Qué información dieron a conocer? Mira, más que información, queríamos nosotros tener un acercamiento con la ciudadanía, a la gente que nos ha acompañado todo este tiempo. Lo comentamos nosotros, era como una especie de rendir cuentas a la sociedad, porque así como hemos solicitado y lo hemos obtenido, gracias a Dios, el acompañamiento durante las marchas, durante los meetings, y pues ahora que pues en la gente había esa sensación de frustración, uh-huh. Pues sentíamos que nosotros teníamos que decirle a la gente lo que había ocurrido y lo que cómo veíamos y lo que podíamos esperar después de haber ido a la corte, ¿no? Después de que ya hubiera resuelto la corte. Era más que nada eso, y hacerlo de una forma personal, porque los medios pues obviamente no, pues dan las noticias, dan las notas, pero no reflejan el lado sentimiento personal. El lado personal, exactamente, ¿no? Y era importante por eso, ¿no? Yo creo que, bueno, yo soy de las personas que estuve ayer ahí en la plaza. Tienes mucha razón, yo creo que en la semana nos sentimos pues muy defraudados, por parte muy enojados. Malamente nos hacemos ilusiones de que instituciones que ya sabemos que no funcionan, queremos creer que por primera vez van a funcionar. Y el habernos reunido ayer en la plaza era muy necesario para, pues ahora sí que como una terapia grupal de fortalecimiento, ¿no? Porque uh-huh. sí es cierto, de momento interpreta uno que este fallo que da la corte, esa actitud, esa revisión que hace tan parcial, tan sesgada, con dos ministros que desde el principio debieron de haberse excusado así por sus vínculos con el Seguro Social y que sin embargo cínicamente ahí estuvieron. Uh-huh. Entonces, y defendieron todo este sistema, ¿no? Ah, claro, ¿no? Entonces, tienes razón, Julio, yo creo que todos nos sentíamos muy molestos y el juntarnos ahí ayer y revisar esto, pues nos lleva a la reflexión de que las cosas no terminan. Tienes razón, Julio, era mero trámite ir a la corte para después poder ir a las instancias internacionales, ¿verdad? Sí, exactamente. Era para quitar ese, como esa losa que sentía la gente, ¿no? Como que todos quedamos como muy cansados, ¿no? Se veía la gente harta de lo que había ocurrido, pues, ¿no? Enojada. Y esto a mí me lo estuvieron diciendo los días, desde el jueves hasta el día de ayer, con gente que tuve comunicación, pues todo el mundo coincidía en eso, que sentían una frustración tremenda. Y yo creo que fue una muy buena medida, porque ayer pues quedó claro que hay mucho por hacer, o sea que de la corte se pueden rescatar bastantes cosas. Todavía haber ido a la corte no fue un error, definitivamente fue fue una decisión acertada por parte de todos los ciudadanos, ¿no? O sea, todos, porque todos somos un grupo, ¿no? No solo el Movimiento 5 de Junio. Entonces, era lo que queríamos hacer sentir el día de ayer. Yo creo que sí se logró porque, pues, yo a lo último ya para irme, pues, escuchaba ya comentarios más orientados a lo que venía, ¿no? A lo que seguía, como que optimismo, ¿no? Se sentía. Oye, Julio, hace, pues, ya más de un año, tú como ciudadano, ¿alguna vez te habías sentado a revisar esto de los derechos humanos? ¿Alguna vez te imaginaste visitando la Suprema Corte de Justicia, relacionándote? Porque en un año has tenido obligadamente que crecer y hay gente que hasta percibimos que antes de esto, de la tragedia, ustedes pues ya tenían alguna información o algo, porque se han crecido tanto. Ahora hablas con tanta familiaridad de la resolución, de la revisión, o sea, muchos conceptos que ciudadanos no manejan tan fácil. ¿Cómo te sientes de este crecimiento? Pues lo siento, ha sido algo necesario, ¿no? Definitivamente, y no puedo decir que lo he hecho con gusto, jamás, o sea, no. Pues no es algo que, ojalá hubiera sido desde mucho antes del 5 de junio, que hubiera tenido los ojos abiertos, que hubiera crecido de forma natural, no forzado, pero yo creo que ha sido muy importante para mí y para todos, ¿no? Porque nos da herramientas a nosotros, pues, para seguir en la lucha, no sé cómo explicártelo, ¿no? Pero yo siento que es bueno también porque de alguna forma podemos transmitirlo a la gente. Y lo que siempre hemos dicho, pues, que no quisiéramos que alguien pasara jamás por algo de esto. Entonces, transmitírselo a la gente para que la gente crezca sin necesidad de pasar por estos golpes, ¿no? O abra los ojos, por decirlo de otra forma también. Yo creo que es bueno porque, o sea, tenerlo y transmitirlo, ¿no? Que te llegue y transmitirlo. El conocimiento, el interés por las cosas, pues, ¿no? Sobre todo, el salir de la ignorancia, como ayer decíamos, ¿no? La ignorancia que no quiere decir que sea uno un burro, así como dicen literalmente, ¿no? Pero ignorancia en cuanto a nuestros derechos, en cuanto a las herramientas que hay aquí en México, en las leyes, todo para hacer valer, exactamente. Cierto desinterés, cierta apatía a veces, ¿no? Porque mucha. Pues nosotros mismos poco nos informamos. Mucha, ¿verdad? Ser ciudadano, ¿no? Exactamente. Exactamente, crear ciudadanía es mucha apatía, la que hay mucho desconocimiento. Y es tan, y sería tan sencillo darle vuelta al switch para activar esa ciudadanía. Es simplemente pensar en el futuro, pensar en qué México queremos, pensar en qué queremos para nuestros hijos. Yo siempre, pues obviamente, como cualquier padre, he querido lo mejor para mis hijos desde pequeños, pero desde antes de concebirlos, de hecho, ¿no? Pero pues pensaba que todo estaba al alcance de mi mano y que todo estaba como yo lo podía ir manejando bajo control, y pues ya está visto que no. Entonces tiene uno que ampliar su mente, su, no sé si más o menos me voy a entender, ¿no? Uh-huh. Julio, bueno, ya hablando un poquito sobre, bueno, qué sigue en cuanto a la estrategia jurídica, obviamente recurrir a instancias internacionales, si nos puedes platicar un poquito. Sí, alguien decía, o incluso gente, precisamente que se empeña en mantenerse en esa cerrazón, de lo que estamos hablando ahorita, ya terminó, ya la Suprema Corte ya dijo, ya se acabó, ya párenle, ¿no? Pues también hay gente que dice, así es, pero a lo que decía ahorita y lo que comentamos ayer, que era parte de retroalimentarnos, también de dar a conocer, es que al contrario, lo que quedó en la Corte todavía tiene muchísima utilidad. Lo que se dio en la Corte antes de la discusión, el proyecto, lo que hizo la Comisión Investigadora, e incluso las resoluciones que dio la Corte, aunque hayan sido tan limitadas, sentaron un precedente. Exactamente, ¿no? Y todo eso nos sirve para empezar. El que se haya determinado que hubo violación grave a las garantías individuales, lo decíamos ayer, es como darnos el pasaporte automático, uh-huh, para poder acudir a las instancias internacionales, ¿no? Claro. Y en cuanto al aspecto jurídico, pues precisamente ahí hay muchos elementos que nos pueden a nosotros servir para no permitir que así como fueron eximidos de responsabilidad por los ministros, sean eximidos de responsabilidad por el lado penal los funcionarios como Molinar, como Karam y como Burs. Uh-huh. Vamos a buscar nosotros vincularlos en aspecto penal, en aspecto jurídico, también en aspecto político, administrativo, ¿no? Y civil, por supuesto, ¿no? O sea, sí hay elementos. Ellos habrán salido librados por acá, pero tienen mucho que responder. Mucha cola que les pisen todavía. Uh-huh. Bueno, ¿y tienen información sobre las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República? ¿Hay información que les hayan dado al respecto? Ajá, pues, ¿algún avance? No. Lo que precisamente lo que denunciábamos hace un par de semanas acerca del informe Smith, cómo es que se lo apropia la PGR o el gobierno y no da a conocer nada para hacer un manejo a su conveniencia de él, ¿no? Uh-huh. Ayer platicaba con un comunicólogo aquí, que es periodista también, que recibió, también es corresponsal de la Ciudad de un diario de la Ciudad de México, y dice que él perdió su trabajo porque fue tanta la presión que se empezó a gestar a través que se dio por el lado del gobierno, que pedían que él involucrara a los papás del grupo de Manos Unidas y que los hiciera, que exigieran que se incluyera el informe Smith en lo que era el proyecto del ministro Saldívar en la discusión del pleno. Uh-huh. Y o sea, lo que quiero decir es esto, pues el manejo uh-huh. tan sucio que hicieron pues de esto, ¿no? Del informe Smith, los de la gente del gobierno, ¿no? Y total que él no pudo y perdió el empleo, ¿no? Lo despidieron. Pues a ver si no despiden a Rocha, porque él cuando vino para acá uh-huh. también le dio mucho énfasis al día 6, ¿no? Rocha también lo catapultó mucho, uh-huh. eso del informe Smith. Uh-huh. Sí, bueno, y por ese lado, o sea, lo que yo quería decir es que se hizo tal manejo, pero dejando por un lado lo que por ley se tenía que hacer, o sea, acá claro. en la averiguación uh-huh. previa, el pasarlo al puesto, todo eso. Se rompe todo el proceso, uh-huh. ¿no? Y lo tratan de insertar mañosamente. Así es, exactamente, ¿no? Entonces, no tenemos más conocimiento de lo que esté haciendo la PGR por eso mismo, ¿no? Porque no se nos ha permitido conocer. Oye, Julio, y viene el tercer juicio allá en México, porque yo ya tengo lista mi consigna. Sí, lo que la corte no resolvió, el pueblo lo rescató. Verás, el 5 que viene. Está muy bien, ¿eh? Yo ya mandé a hacer mi lona, yo ya estoy lista. Está muy bien, es cierto, ¿eh? Es que así va a ser, y yo creo que va a ser precisamente el rescate de lo que es la justicia, pues, del aspecto acá de lo que la percepción que tiene la gente, ¿no? Lo que la corte no resolvió, es cierto, ¿no? El pueblo lo rescató. Va a quedar muy claro el próximo 5 de agosto, quién es en México, a nivel federal, pues incluyendo el IMSS, incluyendo ahora Gobernación, sí. Son responsables también durante y ahora después de lo que le pasó a nuestros hijos, ¿no? Que ahora no puedan obtener lo que ellos merecen, que es la justicia, ¿no? Entonces el 5 de agosto en la Ciudad de México va a ser el tercer juicio. Bueno. Están todos invitados, ¿no? Vayan alistando. Okay, no, oye, nos avisan con tiempo para ir buscando ofertas de vuelo. Además. No, pues hay que ir viendo, yo creo, los camiones, ¿no? Uh-huh. Ir planeando eso, no sé, a lo mejor ustedes pudieran aquí convocar a la gente que se hicieran grupos para que salieran uh-huh. camiones, yo creo que sería algo interesante, ¿no? Sí, yo creo que sí, en ese tercer juicio ciudadano tenemos que dar todavía más evidencia, que ya la hay, pues, ¿no? Pero más evidencia de acompañamiento uh-huh. y de la gran conciencia que ha despertado esta situación en todo el pueblo mexicano. Ojalá que de todo el país llegaran al Zócalo como cuando son los eventos uh-huh. de nosotros, ¿no? Uh-huh. Delegaciones, acompañarlos. Yo estoy seguro que sí va a ser, ¿eh? Hay mucho interés de la gente en todo México y muchas ganas de participar activamente. Ya pasó del apoyo emocional. Existe, por supuesto, pero ahora los correos van a eso. ¿Qué puedo hacer? Estoy indignadísimo uh-huh. con lo que está haciendo el gobierno mexicano. ¿Qué uh-huh. hago? Quiero uh-huh. ayer estaba leyendo uno, quiero ser representante de, un gran amigo ahora por correo, Eric Lizasola, se llama, de Guadalajara. Me decía, quiero ser representante del movimiento acá en Guadalajara, ya tengo contactos en los medios, o sea, ya organizándose la gente, pues ya pasaron del abrazo que lo siguen dando, claro. Pero a la acción, al caminar ya. Sí, es que ya son distintas etapas, ¿no? Así yo creo que es. Nosotros mismos lo sentimos, como al principio era un acompañamiento solidario en esta situación de cómo ir avanzando en la cuestión de nuestro duelo, porque yo creo que es duelo de todos. De todos, así es. Pero ya en esta etapa, pues a cómo ha avanzado la situación, ahora venimos a la indignación por el manejo jurídico, por el manejo mediático, por la forma en que las autoridades locales, estatales y nacionales responden ante esta tragedia. Uh-huh. Y tenemos que ir a la siguiente etapa, pues. Así es. Yo creo que es parte de ese despertar, como decías, Gaby, ahorita lo de hacer ciudadanía, ¿no? Yo creo que va caminando, o sea, definitivamente sí va a haber hay un antes y un después del 5 de junio del 2009, definitivamente. Ha sido gradual, pero uh-huh. se está notando. Claro. Oye, Julio, y bueno, para el 5 de julio, ¿hay algo programado para esa fecha? Todavía no. Realmente estamos en pues recién llegando a la Ciudad de México, estábamos muy enfocados a lo que la corte uh-huh. a lo que la corte iba a hacer, y aparte por lo que pues acaba de pasar el 5 de junio también tuvimos mucho movimiento, entonces no había algo todavía definido para el 5 de julio, uh-huh. todo estaba al 5 de junio y a lo que es el juicio ciudadano, ¿no? Uh-huh. Pero sí, definitivamente vamos a llevar a cabo alguna actividad, alguna manifestación, se lo vamos a hacer saber, ¿no? Con tiempo para que nos ayuden a convocar a la gente. Okay. Bueno, pues Julio, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que, yo lo decía al principio, es un día difícil, y sobre todo porque pues Brian y Estefanía seguramente te están esperando para convivir contigo este día, y seguramente Yeye desde el cielo te está mandando un abrazo. Sí, seguro. Él despertó otra vez conmigo. Así es. Hoy en la mañana lo sentí. Bueno. Gracias. Muchas gracias, Julio. Bien, Julio César Márquez, vocero del Movimiento 5 de Junio. Vamos a escuchar una rola. Nos vamos a una rola. Y volvemos. Sabía que eso era malo para mí. Poco a

Siembra cactáceas que no requieren que las riegues. Tú también puedes salvar nuestro planeta. ¿Qué esperas? ¡Cierra la llave! Una gota de agua. Global Green Grand Pound. Radio Bemba FM. Regresamos a la recta final de su programa y sin embargo se mueve. Le agradecemos a todos los que se han comunicado el día de hoy para pues mandar sus saludos, comentarios, sugerencias, en especial Iván, porque está muy pendiente del programa. Muy activo, Iván. Demasiado, ¿no? Ya que se vaya a comer ahí con su familia. Nos llamó nuestro buen amigo David Barton también, manda un saludo y un abrazo a todos los papás del movimiento, pues también para ti, David, un abrazo. Así es. Bueno, y también recordarle al auditorio los teléfonos aquí en el estudio, 215-9005 y 215-9015. Recordarles que tenemos disponibles algunos libros, unos folletos con temas ambientales, uno titulado No Más Deuda, por los derechos humanos y derechos de la naturaleza. También Represas, Ríos y Derechos, que es una guía de acción para comunidades afectadas por las represas, y Red de Reservas Marinas del Golfo de California. Hay 3 ejemplares de cada uno, pueden pasar por ellos, comuníquense nada más y se los llevan. Y también, Rosy, unos pines, ¿verdad? Sí, unos pejecitos. Del AMLito. Del AMLito, que para, hoy es para los papás. Hoy déjenos festejar a los papás. Y bueno, hablando de cosas muy, muy buenas, queremos pedirle que de una vez ponga en su agenda, en este momento saque lápiz y papel y apunte ahí en la agenda o en frente del refrigerador, de donde ponemos las cosas que no debemos de olvidar, de las que tenemos que tener bien presentes, es que el día 3 de julio a las 5:30 de la tarde tenemos una cita todos en el Teatro Emiliana de Zubeldía, porque viene la presentación del libro de Andrés Manuel López Obrador, el último libro, Los Dueños de México. Así es que apúntelo, apúntelo, próximo 3 de julio, y ayúdenos a correr la voz entre todas sus amistades y familiares y vecinos que tengan interés por asistir a esta presentación del libro, pues por allá los esperamos. Así es, Rosy, vamos a estar presentes, y bueno, quien quite, a lo mejor entrevistamos a AMLO de paso, ¿no? Y creo que el costo del libro es de 100 pesos. La semana pasada trascendió que lo que es Vips y Sanborns no lo están vendiendo, pero yo creo que en cualquier librería de prestigio, o aún por internet lo pueden pedir, es, creo que es la editorial Mondadori. Y en las casas del movimiento, seguramente, ¿no? Seguramente. Recurremos, hay que recurrir a lo del comercio justo, pues del productor al consumidor. Sí, seguramente si el día 3 usted nos acompaña al Teatro Emiliana de Zubeldía, ahí va a estar el libro, y pues chance y le diga a Andrés Manuel que se lo dedique. Qué mejor oportunidad, ¿no? Autor. Y recordarles que ese recurso económico que del libro se genera es precisamente para mantener el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Entonces, participe, colabore y de paso, infórmese. Y hablando del movimiento, también recordarle a nuestra audiencia que ya está disponible desde principios de mes el número 6 del periódico Regeneración. Lo pueden adquirir completamente gratis en la Casa del Movimiento aquí en Hermosillo. Y bueno, si quieren darse la vuelta para allá, la Casa del Movimiento está ubicada en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, Colonia Loma Linda. O pueden también comunicarse al teléfono 215-3369, 215-3369, la Casa del Movimiento, ya está disponible ahí, el 6º ejemplar de Regeneración. Y aquí aprovechamos el espacio para mandar un saludito a toda la gente de los subcomités que domingo a domingo nos escuchan allá en sus distintas colonias, a Doña Tere, a toda la gente que sabemos perfectamente que en este momento nos están escuchando desde sus casitas, y que ellos en las colonias donde están lo distribuyen directamente, el periódico Regeneración. Así es, Rosy. Bien, vamos a nuestro siguiente tema, que tiene que ver con el conflicto minero que se vive en Cananea. Como muchos recordarán, la semana pasada, bueno, hace un par de días, pues hubo una intervención de la Policía Federal Preventiva allá en el Mineral del Cobre, que bueno, prácticamente dio por finalizada esta huelga. Obviamente que el conflicto no termina, siguen los mineros en pie de lucha. Muy pocos aceptaron la indemnización que ofreció Grupo México. Creo que tengo que a lo mucho 5 o 10 trabajadores de los casi 1,500, ¿no?, que están ahí en Cananea aceptaron esta liquidación. Y bueno, el día de ayer se llevó a cabo un foro, ¿verdad, Rosy? Sí, el día de ayer se llevó a cabo el foro anual de mineros, que en esta ocasión, precisamente por la situación que se ha dado en Cananea de violación a tantos derechos, se traslada la sede para acá. Y bueno, asiste gente prácticamente de todo el país, asiste gente de Estados Unidos, asiste gente de Canadá, estuvo un representante de la embajada canadiense también ahí presente, que tiene una subsede en Nogales y se traslada también a Cananea, muy nutrida la asistencia, muy emotiva, y al final de la reunión nos comenta gente que estuvo por allá que un contingente de unas 1,500 personas se trasladan a la puerta, precisamente pues en esa señal de solidaridad con el movimiento, ¿no? Hay que recordarle a la gente que las puertas de las minas siguen ocupadas por policías federales, policía federal. Uh-huh. Entonces, aún y cuando son imponente la figura de ellos, su presencia, toda la delegación que asiste el día de ayer se traslada para mandar ese mensaje de la solidaridad que exige. Que la lucha sigue, que finalmente. Con estas demandas justas, ¿no? Y además esta lucha legal, porque hay que recordarle a la gente que los motivos de la huelga nunca se demostraron como ilegales. Así es. De hecho, en la semana, por ahí en el diario La Jornada apareció un artículo, no sé si era de Arturo Justiniani, no estoy seguro, donde explica más o menos en qué se encuentra, bueno, todo el trasfondo jurídico de esa terminación, ¿no?, supuestamente de la huelga. Muy recomendable en el diario La Jornada, creo que fue el miércoles o el martes. Y aunque nos quieran hacer creerlo la otra parte, ¿no, Eric? Porque acuérdate que la semana pasada se pagaron camiones o se pusieron camiones desde aquí, se llevaron a comunicadores locales a Cananea precisamente para que transmitieran la idea de que por causa de la huelga la mina está en pésimas condiciones, cuando habría que recordar que hay zonas que siempre estuvieron inseguras y que ese era el motivo por el cual los mineros pedían, dentro de las demandas que detonen la huelga, es la cuestión de la seguridad, y que si en este tiempo la mina tuvo problemas, pues adentro había una compañía de seguridad privada que debería de haberla cuidado en todo caso. Y ya vemos los resultados de esta inseguridad, que fue en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde aproximadamente 65 mineros perdieron la vida por la falta de seguridad que imperan en estos centros de trabajo, que pues están a cargo de uno de los hombres más poderosos de México, que es Germán Larrea. Así es, y que a cambio de sacar todo nuestro mineral, porque es un recurso que es propiedad de la nación, que es una cantidad de dinero exorbitante al momento de que se transforma ya en minerales para venta, pues uno no puede entender cómo no invertirle a la seguridad cuando se están llevando esas cantidades millonarias, o como la situación de que aquí sale cobre en teoría y ahí a un ladito hay una procesadora de metales preciosos, ¿no? Entonces lo que se vende a precio de cobre, que sigue siendo en realidad una gran parte oro, no creo que no alcances, Eric, para tener un centro de trabajo seguro. Y con condiciones de seguridad pues mínimas, ¿no? Pues bien, estamos a unos momentos de hacer un enlace con Manny Armenta. Él es subdirector del Distrito 12 de la United Steel Workers, que es el sindicato de trabajadores del acero ahí en Estados Unidos. Y bueno, él fue el portador, él hizo acto de presencia en este foro anual de mineros que se llevó a cabo en Cananea. Y queremos platicar con él pues acerca de esta solidaridad manifestada pues por los trabajadores estadounidenses y también canadienses, en solidaridad con los trabajadores mineros de Cananea. Fíjate, Eric, que esa es una de las partes que poco analizamos, ¿no? Que este gremio, el gremio minero a nivel mundial, mantiene una amplia solidaridad, y qué bueno, pues, porque poco reflexionamos acerca de las condiciones de trabajo en todo el mundo en que se da la minería, ¿no? La gente de repente, quien no se informa, dice, bueno, ¿por qué exigen tantas prestaciones? ¿Por qué quieren esto? ¿Por qué quieren otro? Bueno, pues porque es un trabajo de altísimo riesgo. Uh-huh. y que aunque no mueran, sus pulmones, su corazón, todo lo que es su cuerpo en sí, va teniendo lesiones poco a poco aunque tengan seguridad. Uh-huh. Entonces, este... ¿Un trabajo de alto riesgo, finalmente? Sí, hace poquito explotó una mina aquí en Sudamérica, ¿no? No checaste el dato, ¿no? O sea, algo parecido a pasta de conchos, por cuestiones de no tener medidas de seguridad. Y ahorita, en Estados Unidos también pasó hace poco. En Estados Unidos hay otra. La mina de carbón. Y ahorita hay otro movimiento porque una minera canadiense no quiere entregarle a este a los trabajadores lo que en mayo compete a todo trabajador, ¿no? Que son precisamente parte de lo que ellos han ganado al costo, o más bien a cuenta de lo que se les regala, que es el mineral. Entonces, pues por todo el país y por todo el mundo, el sector minero ha aprendido a organizarse y a luchar, y qué bueno que sean unos trabajadores que nos ponen la muestra de qué es lo que tenemos que hacernos, hacer, organizarnos y solidarizarnos. Y también otra consideración que hay que hacer es de que, bueno, todas estas luchas son invisibilizadas por los medios de comunicación, y está el caso del ESME en la Ciudad de México, que llevan prácticamente, creo que 60 días ya en huelga de hambre, opacado esta manifestación por las celebraciones de la selección nacional en el mismo Zócalo, los medios no sacan nada, acá los medios de comunicación muy cargados hacia Grupo México, y bueno, ¿no? Es importante darle difusión a este tipo de manifestaciones. Y bueno, todavía no podemos enlazarnos con Manny Armenta, pero mientras tanto vamos a escuchar el mensaje semanal de Andrés Manuel para regresar de inmediato con nuestro enlace. Y bueno, y llámenos, acuérdense que tenemos regalitos hoy por ser día del padre para nuestros compañeros del movimiento, para la gente que nos escucha. 215-9015, 215-9005, excelente material para compartirle que nos dejó nuestro buen amigo Tadeo. Y bueno, aquí tres pejecitos que lo están esperando para que lo porte usted orgullosamente en la solapa de su camisa o en la gorra, donde usted quiera, pero un bonito regalito que le tenemos hoy a los papás del movimiento o de la gente que nos está escuchando, que toda, aunque no esté integrada al movimiento, tiene aprecio por Andrés Manuel López Obrador, pues hoy le damos este regalito. Bueno. ¿Manda? Bien. Bueno, aprovechamos para recordarle entonces que la presentación del libro, ahí viene el libro de Andrés Manuel López Obrador a presentarse acá Hermosillo, la cita es el 3 de julio en el Teatro Emiliana de Zubeldía a las 5:30 de la tarde, los dueños de México. Lo invitamos para que nos acompañe y lo invitamos también para que nos ayude a promover, porque ya ve que este movimiento pues no... Los medios comerciales evidentemente no van a andarnos promocionando, de que ahí vienen a presentar el libro, pero bueno. Pero bien que van a andar ahí. Pero no lo necesitamos. Así finalmente, es. ¿No? Entonces, bien, vamos a escuchar el mensaje semanal y regresamos. La semana pasada, el jueves, presentamos el libro La mafia que se adueñó de México, 3 puntos y el 2012. Asistió bastante gente, pero lo más importante es que en el libro se cuenta, se describe cómo un grupo de 30 potentados son los que realmente mandan y deciden en nuestro país. Entre esos 30 está Germán Larrea. Se hizo grande como casi todos estos potentados, a partir de que Salinas toma la decisión de crear un grupo compacto, entregándole los bienes de la nación y del pueblo a sus allegados, y a través de este grupo oligárquico, a través de la formación de este grupo oligárquico, él pensó en proyectarse, en mantener un poder transaccional. Así fue como entregaron los bancos, las empresas públicas, las minas, y desde luego no les alcanzó el tiempo para terminar de saquear bienes de la nación y del pueblo, pero le siguieron, es decir, continuó el salinismo como política, con Zedillo, con Fox, y desde luego ahora con Calderón. En la época de Salinas, a Germán Larrea le entregan la minera a México, la mina de Cananea principalmente. Se la entregan en condiciones muy favorables porque estaba evaluada en 2,000 millones de dólares y terminan vendiéndosela en 400 millones de dólares. Estamos hablando de la mina de cobre más importante del mundo. Es impresionante lo que produce de cobre esa mina. Se calcula que 3 millones de dólares diarios es la producción en la mina de Cananea. Es también una mina histórica. Ustedes saben que ahí se reprimió en la época de Porfirio Díaz un movimiento de huelga de 1906. Fue de los primeros brotes de inconformidad que surgen y que dan lugar a lo que sería después la Revolución Mexicana. Este señor Larrea, pues antes de Salinas no pintaba, no significaba mucho. No aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo. 1988 solo aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo un mexicano, la familia Garzazada, porque para estar en esa lista se requieren más de 1,000 millones de dólares, tener un capital, una fortuna de más de 1,000 millones de dólares. Desde luego, una vez que recibe la mina en 1990 de Salinas, ya para el final del salinismo o del salinato, 1994, ya aparece junto con otros en la lista de los más ricos del mundo. Ahora es el número 3 a nivel nacional en la lista de Forbes de este año, de 2010. Está Slim, luego Ricardo Salinas y en tercer lugar Germán Larrea con más de 10,000 millones de dólares. Este personaje pues no solo tiene dinero como los 30, como el grupo que manda, tiene mucho poder político. Ellos son los que realmente mandan. Tenían de abogado de la minera a México al que es actualmente secretario de Gobernación. Con el conflicto en Cananea, pues dan la instrucción desde arriba, primero Fox, luego Calderón, que no les respetaran sus derechos a los trabajadores. Han violado la Ley Federal del Trabajo, la Constitución. Cuando resuelven romper la relación obrero-patronal en Cananea, es impresionante porque el mismo día que hace el dictamen la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, ese mismo día el despacho de Larrea presenta la denuncia correspondiente y ese mismo día en el juzgado se le da fecha para la primera audiencia. El mismo día, es decir, todo armado, porque había consigna. No se respetan los derechos de los trabajadores, al final se rompe la relación obrero-patronal, se aplica un artículo de la Ley Federal del Trabajo que nunca se había aplicado en la historia, el que habla de que puede deshacerse la relación obrero-patronal por causas mayores. Nunca se había aplicado y se aplica en este caso. Ya lo demás, pues ya se conoce, reprimen la semana pasada a los trabajadores. No se dice nada en los medios de comunicación, prácticamente nada. ¿Por qué? Porque Germán Larrea también es socio de Televisa. Es parte del grupo que domina en el país. Este potentado, que repito, ocupa el tercer lugar a nivel nacional y ocupa el lugar 73 entre los multimillonarios del mundo, es también el dueño de la mina de pasta de concha en Coahuila, donde quedaron sepultados los trabajadores. No fue capaz de invertir un poco para desenterrar los cuerpos y entregar los cuerpos a sus familiares. Han tratado a los familiares de la peor manera. El mismo día que reprimen en Cananea, también desalojan en Pasta de Concho a los familiares de los obreros que quedaron sepultados en la mina de Germán Larrea. Es mucha la prepotencia, es mucha la injusticia. Es falta de humanismo. No es posible que esto esté pasando en nuestro país. Nosotros estamos a favor de los trabajadores y desde luego en contra de estas injusticias. Ya basta de tanta infamia. No es posible que este país esté manejado por un grupo, una minoría de gente voraz, que no tiene llenadera, que están arruinando a México, que están pisoteando la dignidad de nuestro pueblo. Tenemos que seguir luchando para derrotar a esta oligarquía, a estos 30, en buena lid, de manera pacífica, para establecer una verdadera democracia en el país, para que las riquezas de México se distribuyan con justicia, alcancen a todos, y sobre todo, que haya una nueva legalidad, que realmente se haga justicia al pobre, al obrero, al campesino, al indígena, al ciudadano, que no sea como ahora, que solo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia. Te invito a que sigamos adelante. Tenemos que derrotar a la oligarquía en buena lid, de manera pacífica, para establecer una auténtica democracia. Y recuerda que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Bien, escuchamos el mensaje semanal de Andrés Manuel sobre este tema de Cananea. También hay que recordar que él hizo acto de presencia el lunes pasado en Cananea, cumpliendo su compromiso de hacer acto de presencia en caso de que fuera necesario, en una asamblea bastante concurrida, donde pues motivó a los trabajadores mineros. Y bueno, los invitó a seguir en la lucha pacífica, no ceder ante las... A la violencia. Rosy y auditorio, una disculpa, pues no pudimos hacer el enlace con Manny Armenta de los Steelworkers. Ajá, Van Carretera, bueno, se dificultó el enlace. Y también, bueno, con Luis Chávez, que es abogado de los mineros, también se encuentra ahorita en trayecto aéreo. Y bueno, seguramente vamos a reprogramar esos enlaces para la semana que viene. Claro que sí, porque ese es un tema que pues no pierde vigencia, ¿no? Al contrario, yo creo que Cananea, con esta ocupación por parte de la policía, debe ser una prioridad en la agenda de toda la gente de por acá de Sonora y de toda la gente de México, así como lo es el asunto de Guardería ABC. Aunque el mundial esté tratando de avasallar y nos intente llevar a olvidar o a minimizar las movilizaciones sociales, pues hay que seguir pendientes del movimiento de Luz y Fuerza allá en el centro, la huelga de hambre de los compañeros trabajadores, de acá en Cananea, de el asunto después del resolutivo de la Corte, acá seguir organizados para apoyar el movimiento 5 de junio y a todos estos papás. Y por supuesto, les recordamos pues la invitación, ahorita que estábamos escuchando el audio de Andrés Manuel López Obrador, que agende el próximo 3 de julio, 5:30 de la tarde, Teatro Emiliana de Zubeldía, asistir para la presentación de este libro, La Mafia que se Adueñó de México. Y bien, Rosy, ¿quiénes se llevaron los regalos? Pues tenemos a David Barton, que nos llamó. Vamos a mandar uno para la familia Kisi, que también entró aquí a la rifa. Y también Ricardo Moyers. Ricardo Moyers tenemos aquí. Y Eva también. Y Socorro Larios también pueden pasar aquí. Aquí vamos a dejar los folletos que nos dejó nuestro amigo Jorge Vargas. Y bueno, nos despedimos, Rosy. Tenemos una cita con usted el próximo domingo para volvernos a comunicar en este espacio del Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional de Defensa de la Economía Popular. Agradecemos su atención y bueno, los invitamos para que el próximo domingo estemos en otra emisión aquí en Operación a ERA, que amablemente nos acompaña todos los domingos, y por supuesto a todos los grupos organizados aquí en Hermosillo, a las redes, que de alguna manera es fundamental el apoyo que nos brindan para que los domingos este espacio salga al aire, y a Radio Bemba, que también nos tiene un espacio aquí todos los domingos. Muy buenos días. No te quiebres, país, aquí está mi canción. Esto fue